yo lo reduzco al plan IRSA fundamentalmente, que es la iniciativa regional sudamericana, donde en el año 2000 los 12 presidentes sudamericanos, empujados por las potencias del norte a través de la banca internacional, decidieron construir las vías del saqueo. Y para eso daban facilidades económicas para hacer represas, plantas de electricidad que iban destinadas a las empresas transnacionales, a las corporaciones, que en aquel momento no se visualizaban como ahora. Lo que nosotros recibimos son invasiones mineras, invasiones de saqueo, incluso plantas industriales que en el país de origen no están permitidas a funcionar. Para decir, caso concreto, las pastas de celulosa. Y hoy estoy caminando al lado de una de ellas, justamente aspirando un olor nauseabundo que viene de la fábrica Ledesma.